todos los martes de 20 a 22 horas, Mendigo de Buen Fútbol. Con la conducción de Mauricio Cornaglia. Tratando de parar la pelota. Levantar la cabeza. Y darle juego a las y los que jugaron y juegan lindo dentro y fuera de la cancha. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Maradona, Galeano, Bochini, Soriano, Gatti, Fontana Rosa, Sócrates, Benedetti, Garrincha, Bayer y Karlovich. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Años. Mi hijo más chico también tiene 13 años. Hoy escuchábamos las noticias y me preguntó, ¿por qué nos matan a nosotros los pibes? ¿Tanto miedo nos tienen? Charlamos sobre el tema un rato. En la conversación yo también me preguntaba algunas cosas y le preguntaba otras. La mayoría con respuestas difíciles de encontrar. A todos esos hijos de Utah que nos gobiernan, que son los que nos mandan a matar, habría que salir a quemarles las casas, los autos, que pierdan todo y dejarlos sin laburo y sin guita. Así saben lo que es no tener nada. Me dijo como última reflexión. En estas palabras y en su mirada vi claramente la indignación de ser un pibe de 13 años y saberse en riesgo. Me acordé de una frase de Agustín Tosco. No lucha contra la injusticia solo el que la padece, sino también el que la comprende. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 212 del martes 4 de septiembre de 2018. Bien, Lisandro Murray operando los controles y secundado, así se dice, secundado por Sole Alberini, que hoy sí pudo hacer su programa. El martes pasado andaba medio ahí para Triqui, no pudo venir, pero hoy sí retomó con la música, suena sola. Así que ahí está el de hoy, muy bueno, dice Lisandro, el programa de Sole. Siempre es muy bueno Hoy, no, es un muy buen programa todo el tiempo. Bueno, ahí están los dos, compartiendo la operación. ¿Y quién más está? Amalia, una de las perritas de Lisandro, que la tipa se banca ahí todo el tiempo sin ningún problema. De buen humor, porque está todo el tiempo contenta también. Se echa algunas siestitas cada tanto. Bien, Mendigo 212 del martes 4 de septiembre del 2018. El 4 de septiembre de 1970 ganaba las elecciones Salvador Allende, en aquel Chile. Después sí, asumía en noviembre, creo, pero las elecciones fueron en el 4 de septiembre. Vamos a meternos un poquito con eso hoy. Y esta breve reflexión, este textito que compartimos al inicio, es de nuestro amigo sureño, en realidad, de Buenos Aires, pero que hace muchos años que vive en el sur, nuestro querido amigo Leo Grela, de quien hemos aquí compartido algún texto, alguna reflexión, y hemos hablado sobre él porque lo queremos muchísimo. Y bueno, uno de sus pibes, de 13 años, es el que le hacía estos planteos, ¿no?, y estas preguntas. Y claro que están en riesgo los pibes, y también es cierto que hay mucho temor de parte de los, no de este gobierno en particular, digo, de toda la clase dominante siempre. Por eso salen a la casa de los pibes y de las pibas. Eso también es cierto. Nos vamos a meter con esto. Trajimos un par de notas relacionadas con el asesinato de este pibito de apenas 13 años. Ahí tengo que chequear, hay algún audio dando vueltas de que habría otras muertes, pero bueno, no lo tengo chequeado, honestamente, así que si en el transcurso del programa lo verificamos a esto, lo compartiremos. Por ahora sabemos esto y vamos a compartir alguna nota, en este caso de quien también compartimos varias cuestiones. Silvana Melo, que escribe para la agencia Pelota de Trapo, y alguna otra cosa en relación a esto. Y por supuesto, estamos en el medio de tomas de universidades, como corresponde. Y bueno, ahí está la respuesta de los pibes no tan pibitos, pero que sí, claramente, al igual que el movimiento de mujeres, nos amarrean, ¿no? Nos cachetean bien y nos están marcando, me parece, en estas nuevas épocas, el camino. Si hay algo que consiguió Macri es esto, ¿eh? Es realmente ponernos ahí frente a nuestras narices, realmente, hasta ahora, este tipo de movimientos y de decisiones de pibes y de pibas en las universidades, acompañando a sus docentes y en defensa de la educación pública, que bueno, hay que reflexionar, porque me parece que es por ahí donde va y no tenemos ni idea qué va a suceder, pero está bueno que suceda esto con los pibes que toman la decisión de tomar las universidades y ya. Nos vamos a meter con eso, tenemos algunas cuestiones, hay algunas reuniones de último momento que después veremos cómo qué fue lo que han resuelto, o si todavía hay algo por... Porque había algunos ofrecimientos de parte del gobierno en estas últimas horas, entiendo, ¿no? Vamos a después, seguro vamos a estar recibiendo alguna gacetilla o alguna cuestión en relación a eso. Venimos de... El martes pasado todavía no había pasado. El martes pasado todavía no había pasado. En el contexto de tantas malas noticias y tan para atrás todo, en la ciudad capital de nuestra provincia, la semana pasada pasó algo maravilloso que tiene que ver con la prohibición por ordenanza, la prohibición del uso del glifosato, del uso y la comercialización del glifosato en la ciudad de Santa Fe, y eso debemos celebrarlo. vamos a charlar un poquito de eso hoy también. Decimos que es sin duda lo que está por cumplir casi un año ahora, la prohibición del glifosato en Rosario, sin lugar a dudas, fue un gran estímulo para que en este caso los concejales de la ciudad de Santa Fe, hay que decirlo, también por el trabajo, la militancia de organizaciones sociales, ambientalistas y vecinos preocupados, bueno, pudieron dar este paso y hay que celebrarlo. Seguramente esto se va a seguir repitiendo en distintas comunas y municipios de Santa Fe, porque sabemos también que hay muchos pueblos que están trabajando sobre ordenanzas, buscando de la vuelta para que puedan ser aprobadas ordenanzas también en ese sentido, para prohibir el glifosato como cosa simbólica, si se quiere, pero fundamentalmente en los pueblos fumigados, para alejar las fumigaciones todo lo que se pueda de las zonas urbanas, hasta, por supuesto, como decimos siempre, poder ir hacia un modelo sin el uso de venenos. Por el momento, lo que se puede hacer para mejorarle seguramente mucho la salud a las personas que viven tan cerca o encima de los campos es, en principio, alejar los venenos de las zonas urbanas, y en eso estamos y están muchísimos y cada vez más hombres y mujeres preocupados por este tema. En relación a eso, también tenemos alguna cosa que es un poco más amplia, porque en definitiva habla del extractivismo en su conjunto en nuestro país. Así que vamos a estar compartiendo un audio que es un tanto extenso, pero desde el comienzo al final es muy, pero muy interesante. Muy, pero muy interesante. Vamos a ver si lo podemos hacer en dos veces para poder disfrutarlo. Si bien no dice nada lindo el compañero en ese audio, pero sí da gusto escucharlo, porque es un repaso por lo que significa el extractivismo, por las consecuencias, por el momento actual de la Argentina y también de nuestro querido pueblo chileno y de las mentiras, ¿no?, alrededor de la megaminería, alrededor de la agroindustria, bueno, y de todas las patas del extractivismo en nuestra zona. Bueno, muy bien. Lisandro Murra, si usted le parece, nos podemos meter en este mendigo. Sole Alberini, ¿alguna objeción? No, nos metemos en el mendigo de buen fútbol. Nos metemos entonces en este mendigo de buen fútbol. No dijimos nada de dónde estamos, ni cómo estamos saliendo, ni por dónde, así que lo vamos a hacer. Entonces, damos marcha atrás, porque si no después me olvido y es peor. Muy bien, radiochequevara.wordpress.com, ese es el sitio web de la radio popular Che Guevara. Estamos en Santiago 2815, en la casita de la memoria, aquí de la ciudad de Rosario. Y también estamos saliendo en la 103,1, por ahora, en una zona limitada. Pero bueno, dentro de muy poquito seguramente vamos a estar saliendo y nos van a poder escuchar desde todos los rincones de la ciudad. 103,1, entonces, o radiocheguevara.wordpress.com. Esos son los sitios en donde poder sintonizar Radio Popular Che Guevara, en este caso Mendigo de Buen Fútbol, y hace un rato atrás la música es una sola. 431-7872, 431-7872 es el teléfono fijo de la radio. Dijimos que estamos en Santiago 2815 de la ciudad de Rosario, la casita de la memoria. También tenemos que decir que este programa que estamos haciendo ahora, martes de 20 a 22, se reproduce el jueves a las 21 desde aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara, y el mismo día, a la misma hora, los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, provincia de Chubut, reproducen este capítulo de Mendigo de Buen Fútbol, así que aprovechamos y le mandamos un abrazo enorme a la muchachada de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, y a toda la comarca andina. Tenemos muchos amigos y amigas por aquellos lugares. Saludamos también a los amigos de Monreal, que nos dan una mano para poder hacer esto desde hace ya 3 años. La esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos, Sándwich Monreal. Muchas gracias y un abrazo muy, pero muy grande. Ahora sí, Nos metemos en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 212 del 4 de septiembre de 2018, de la mano de Gustavo Cerati, porque el tipo, un 4 de septiembre del 2014, piantaba para algún lugar. Vamos a escucharlo a Cerati con el Flaco Spinetta. Y la verdad que, bueno, la voz de Cerati ya no hace falta más nada que agregar, pero en este caso, además, haciendo un tema del Flaco Spinetta, escucharlo a Cerati, escucharlo con su guitarra, porque era un excelente guitarrista, da gusto. Dale nomás. Radio Popular, Che Guevara. Perfecto. 2023, ahí se iba entonces Gustavo Cerati, en este caso en vivo, con el Flaco Spinetta. Decíamos que el 4 de septiembre del 2014, hace 4 añitos ya, piantaba Gustavo Cerati. Alguien decía, hacía un comentario de que, hablando de Cerati y Spinetta, que Cerati no supo nunca, o no se enteró de la muerte del Flaco Spinetta, y el Flaco Spinetta no supo nunca, que no despertó nunca Cerati. Mejor dicho, bueno, ahora sí, estarán haciendo genialidades en algún lugar, vaya a saber a dónde. Pero los dos se habrán sorprendido al encontrarse. Y ¿qué hace, loco? Casi yo no sabía nada. Pero bueno, me gustó esa observación de que por los tiempos no... Bueno, el 3 de septiembre de 1940 nacía, se pueden parar, el mismísimo Eduardo Galeano. Así que, por supuesto, este programa tiene mucho que ver con Eduardo Galeano, porque, entre otras cosas, le choreamos, el nombre se lo choreamos a Galeano, ¿no? Ya lo hemos contado muchas veces, pero como dice alguien, que bueno, el público se renueva, Mendigo de Buen Fútbol lo utiliza Galeano, es una partecita de un texto de Eduardo Galeano, que bueno, nosotros el texto completo o la frase completa la decimos al inicio del programa, ¿no? Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol que va por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece, dice Eduardo Galeano. Nosotros nos sentimos siempre muy identificados con esa frase y desde hace muchísimos años empezamos a practicar más o menos eso, a no importarnos quién nos brinda la belleza, ¿no? Del juego, sino a disfrutarlo. Y bueno, inclusive, digo yo, en mi lugar de hincha de Boca, que no me gusta, en realidad, si mi equipo, aunque quiero que gane siempre, no lo hace de la mejor manera, y si es derrotado por alguien que jugó mejor y si lo merece, está bueno, y me quedo tranquilo de esa manera. Y andamos, muchos andamos mendigando ese buen fútbol, no importa en qué cancha ni quién lo ofrezca. Nosotros le damos una vuelta más de rosca en el programa y decimos que además intentamos ir por aquellas personas que han hecho o hacen lindas cosas afuera de la cancha, digo, en la vida cotidiana, y más o menos el programa intenta ir por ahí. Pero bueno, hoy queremos recordar más que nunca a Eduardo Galeano. Y entre mucho escrito sobre el fútbol y sobre tantos temas, en algunos nos vamos a meter más adelante, pero Eduardo Galeano decía en algún momento que la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin del siglo, lo decía hace un tiempo atrás, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo, que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Radio Popular, Che Guevara. Muy bien, ahí se iba Hugo Fattoruso y Rey Tambor haciendo La Casa de Al Lado. Nos parecía que estaba bien, ya que celebramos el nacimiento de Eduardo Galeano, poder traer algunos uruguayos a la mesa de Mendigo de Buen Fútbol. Y fíjate vos qué lindo, ¿no? Porque nos manda un mensaje aquí al... No dijimos nuestro teléfono. 341-357-5363. 341-357-5363 es mi teléfono personal, a donde podés enviar un mensaje. Si querés hacer un llamado, no hay ningún problema. Y el querido Esteban dice: che, Mauri, te estamos escuchando con una amiga uruguaya, justamente, que estudia conmigo en La Plata. Así que le mandamos... Está fascinada, dice. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande a los dos, por supuesto, al querido Esteban y a Lucía. Lucía, así se llama esta uruguaya, que dice estar fascinada porque está escuchando, por supuesto, claro, textos de Galeano y musiquitas de su pueblo, así que me imagino que eso hace muy bien, por supuesto, cuando uno no está en su tierra. Así que bueno, le mandamos un abrazo muy, pero muy grande entonces a Lucía y a Esteban. Aprovechamos y le mandamos un saludo al otro Lisandro, a Lisandro Brusco, que nos dice saludos, bancando como siempre. Y sí, muchas gracias, Lisandro. Es cierto que están ahí bancando como siempre. Eso es así. Muy bien. Bueno, dejamos los saludos de lado y volvemos al tema con el que abríamos el programa, que tiene que ver con el asesinato de este chiquito en el Chaco, en Sáenz Peña. Y nos parecía que estaba bien poder compartir, como siempre, reflexiones de, la verdad, que todos y todas las que y los que escriben, publican en la agencia Pelota de Trapo, que es un espacio al que nosotros consultamos todo el tiempo. Y como de costumbre, Silvana Melo reflexiona alrededor de del hambre y la muerte a los 13 años. Dice Silvana Melo: la vida se le fue de repente, con un balazo en el pecho. A las 10 de la noche, el hambre aprieta y el supermercado de Sáenz Peña estaba ahí, cerrado y solo. Eran 50, 100, nadie los contó. El brazo del Estado, el que debería evitar que el hambre se instalara en esta fenomenal fábrica de alimentos de 3.000 kilómetros, no estaba. La policía, el brazo armado del Estado, estaba ahí para evitar cualquier acceso a la comida. Las dos provocaron la muerte de Ismael Ramírez, de 13 años, en medio de la arena del hambre. Unas horas antes, el presidente había hablado de una tormenta y de su sufrimiento personal, y había decidido la destitución de la cartera de salud, que pasa a ser una secretaría, es decir, una ventanita quiosquera en el Ministerio Clientelar de Desarrollo Social. A los 13 la muerte no es una naturalidad, es generalmente responsabilidad de otros. La mano del Estado, por decisión, omisión o displicencia, aprieta estos gatillos. Es Chaco, el norte profundo, es el hambre, la consecuencia directa e inexorable de las decisiones del poder. Cuando el poder migra definitivamente a las oficinas externas para decidir sobre la vida y la muerte en los Guantánamos económicos que los bancos mundiales y los fondos monetarios instalan en la periferia del mundo. Es solo un niño, es solo un niño, llora una mujer alrededor. Ismael Ramírez, con un balazo en el medio del pecho, está desarmado en el pavimento. Era com, y venía del barrio de los originarios, de los más pobres, confinados y olvidados de la tierra. Como un espejo de la misma paradoja de los tiempos, la policía reprime el hambre como si fuera una guerra. Cuando el dólar pisa los 40 para que los exportadores sean más ricos que nunca y los pies de este mundo más pobres que jamás, la policía reprime el hambre.

está escuchando, dice, desde un hotel en Concepción del Uruguay, en viaje hacia nuestro norte. Así que bueno, gracias Hugo por estar ahí haciendo el aguante y bueno, mucha suerte en el viaje. En un hotel en Concepción del Uruguay, el tipo viajando hacia el norte. Abrazo grande, Huito. Bien. Bueno, para nuestra amiga uruguaya Lucía y para todos en general, porque nos da siempre mucho gusto poder compartir todo, cualquier cosa de las que haya escrito, dicho Eduardo Galeano. Y en este caso viene bien, me parece, en realidad no lo vamos a escuchar a él, vamos a escuchar algo que él dijo y que se lo dijo en un momento. Quien estaba escuchando esto, entre otros, era el mismísimo Adolfo Pérez Esquivel. Y es el propio Pérez Esquivel el que vamos a escuchar contando lo que Galeano decía, que después se transformó en una especie de cuento o algo así, y que tiene mucho que ver con lo que nos sucede a muchos habitantes del planeta, pero que nosotros los argentinos somos campeones mundiales en esto, ¿no? De estar de manera constante eligiendo a nuestros propios tiranos, ¿no? A quienes después, bueno, esto, ¿no? Elegimos a los que después son capaces de matar a un pibe de 13 años, de desaparecer y matar a Santiago Maldonado. Digo, en este caso, el gobierno de Macri, ¿no? Pero podemos hablar de otros, porque no solamente con la muerte se demuestra lo hijo de yuta que puede ser, ¿cierto? Pero bueno, hoy nos gobierna Macri y está dando, nos sigue dando sus señales, ajustes y ajustes y ajustes y beneficios siempre para los menos, para los dueños de todo. Y me parece que viene bien esta reflexión que en este caso nos cuenta Adolfo Pérez Esquivel que hacía el querido Eduardo Galeano. Y estando en Italia, en Ferrara, Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos. Y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo dónde le encontraba los temas para escribir. Y él dijo que era muy simple. Escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante, se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faisanes. Y entonces les preguntó. Dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento, está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? o comenzamos a cambiar. Radio Popular Che Guevara. Cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Acalorada la muchacha. Relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Desde muy joven, durante muchos años, trabajé en el campo guiando avionetas en contacto directo con agrotóxicos. Y yo soy de Basavilbaso, Entre Ríos, donde la gente aprendió a pasar por encima de la frustración sobre las carrozas de los carnavales. Pero lamentablemente, detrás de sus coloridas luces o debajo de sus majestuosos escenarios, hoy solo puedo ver la cara de Antonella González, una nena que murió de leucemia en el hospital Garrahan hace apenas 4 meses. Había nacido en Gualeguaychú hace apenas 9 años y falleció víctima de los agroquímicos. Los médicos lo sabían, todos lo sabíamos. Como también sabemos que un 55% de los internados en el Garrahan por cáncer provienen de nuestra provincia, la más fumigada del país, una de las más envenenadas del mundo. Nunca participé de ninguna fiesta, ni antes porque jamás me alcanzó el dinero, ni ahora porque hace mucho tiempo me diagnosticaron polineuropatía tóxica severa, con 80% de gravedad. Afecta todo mi sistema nervioso y me mantiene recluido en mi casa. Mis primeros síntomas fueron dolores en los dedos, agravados por ser diabético insulino dependiente. Luego, el veneno afectó mi capacidad pulmonar, se me lastimaron los codos y me salían líquidos blancos de las rodillas. Actualmente tengo el cuerpo consumido, lleno de costras, casi sin movilidad y por las noches me cuesta dormir, por el temor a no despertar. Tengo miedo de morir. Quiero vivir. Tal vez ese miedo me pueda servir de escudo, una especie de anticuerpo, como el humor. O como tanta gente que me ayuda para que pueda estar escribiendo en vez de largarme a llorar. Porque la enfermedad me hizo adelgazar 50 kilos y he visto mucha gente fallecer por consecuencia de las fumigaciones, pero nadie se anima a hablar. Mi hermano Roberto, sin ir más lejos, fue otra víctima más de las lluvias ácidas que arrojan sus avionetas. El cáncer de hígado no lo perdonó. Jamás voy a olvidar su agonía, escuchándolo gritar toda una noche de dolor. Mi papá falleció así, con esa tortura en la mente y tragándose silenciosamente la impotencia de verme así, ahogado de rabia y de temor. Yo no quiero ahogar mis palabras, quiero gritar. Muchas provincias del litoral son arrasadas por el glifosato y el resto de sus químicos, como si desconocieran que los seres humanos tenemos un 70% de similitud genética con las plantas. ¿Cómo esperaban que sus venenos aprendieran a discriminarnos? No lo hacen. Por eso, cuando se fumiga, solo un 20% queda en los vegetales y el resto sale a cazar por el aire que respiramos. ¿Entienden? No todo es brillantina y diversión en lugares como San Salvador, el pueblo del cáncer, donde la mitad de las muertes derivan de la misma causa. Allí, el carnaval nunca llega. Y sí, recibí muchas amenazas por visibilizar lo que nos hace comer, respirar y beber a diario. Pero ya no basta con decir fuera Monsanto, porque las cadenas de maldad hoy se extienden al resto de las compañías multimillonarias y se enredan con el silencio. Pues no hay enfermedad sin veneno, y no hay veneno sin esa connivencia criminal entre las empresas multinacionales, la industria de la salud, los gobiernos y la justicia. Hoy más que nunca necesitamos que paren, y para eso debemos luchar, aún en el peor de los escenarios, porque nuestro enemigo se volvió demasiado fuerte. No son empresarios, son operarios de la muerte. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: de Tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los aoniquén, los hombres del sur, como quiere decir la palabra aoniquén. Thank you.

de Eduardo Galeano haciendo este texto que es muy, muy conocido, pero que es tan, tan conocido ya, pero que vale la pena siempre recorrerlo, volver a escucharlo minuciosamente. Y sobre todo hoy, ¿no? Venimos de, justamente, estamos atravesando este momento donde nuevamente la policía, en este caso, asesinando a un pibe de 13 años que estaba buscando comida. Puta. Buscando comida. Escuchamos antes a Rubén Patagonia, que estuvo por aquí y estuvo compartiendo la mesa con Lisandro, precisamente. Tipo del sur. Y que, como decíamos antes, como decimos siempre, ¿no? El extractivismo viene dominando la situación de la mayoría de los pueblos de Latinoamérica y de otras partes del planeta. Somos, como dicen los dueños del mundo, zonas de sacrificio. Dentro de las zonas de sacrificio, después hay regiones, provincias, ciudades de sacrificio, como hoy puede serlo, muchas, pero como una nueva zona, ciudad de sacrificio, es Mendoza, ¿no? Que a pesar de el repudio de la mayoría de los pobladores, avanza el gobernador de turno para la explotación del fracking. Y bueno, y ahí está el fracking presentado por el gobierno anterior y sostenido y profundizado por este gobierno como algo maravilloso, extraordinario, que debemos celebrar porque, bueno, es trabajo, es divisas que van a entrar al país, es desarrollo, es progreso y todo el verso con el que ya nos tienen acostumbrados. Y es la megaminería, de lo que hablamos tantas veces acá y que vamos a seguir haciéndolo. Y después vamos a escuchar el audio donde este compañero Marcos Pastrana, que es una autoridad diaguita calchaquí, hace una reflexión extraordinaria en algo más de 10 minutos en relación al extractivismo en su conjunto, a la mega minería en la Argentina, al momento que estamos viviendo en la Argentina y los hermanos chilenos. Y de alguna forma, nada, desnuda todo esto que desde hace décadas viene disfrazado de, vuelvo a decir, progreso, desarrollo. Y compartíamos recién la reflexión, una reflexión más, de Fabián Tomasi. Destruido por los agrotóxicos. Y a veces cometemos el error de hablar de estos tipos que se transforman en referentes y en luchadores que se ponen al frente, a pesar de tanto dolor, al frente de las luchas para concientizar. Y parece ser que son contados, que son esos nada más, ¿no? Parece ser que con el tema de los agrotóxicos es Fabián Tomasi, el único perjudicado, y que entonces eso les da de comer a muchos que dicen, bueno, son casos aislados, es porque no supieron cuidarse, y aparecen entonces las famosas buenas prácticas, que si hay buenas prácticas agrícolas, no pasa nada. Los venenos dejan de ser veneno porque son buenas prácticas. Ah, bueno, ahora no hay más ministerio, me dice Lisandro. Claro, no hay más ministerio de ciencia, pero Barañao sigue al pie del cañón, ¿eh? Olvídate que no debe estar buscando laburo en ningún lado. En todo caso, por supuesto, él ya es empleado de Monsanto Bayer, así que va a tener laburo por siempre. Pero siempre nos hacemos la misma pregunta, en realidad, nos hacemos la misma pregunta conociendo la respuesta. Pero deberíamos hacernos la pregunta todo el tiempo. Está todo bien, hagamos como dice Tomasi, todas las marchas contra Monsanto, contra Bayer, contra la Barrick Gold, contra todas estas megas empresas genocidas históricamente, porque nunca han hecho nada bueno a lo largo de la historia, todo lo contrario. Hagamos todas las marchas, pongamos en ellos la mira, pero digo, don Arturo Jaureche nos diría, muchachos, todo esto es posible porque el cipallaje de adentro lo permite. Y en ese cipallaje de adentro no hay colores que se distingan. No hay algunos que le pusieron, intentaron ponerle algún freno a esta cuestión. Todo lo contrario. Lo vamos a seguir diciendo porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores. La profundización del extractivismo genocida en nuestro país se dio fundamentalmente en los 12 años de kirchnerismo, de manera brutal. Por supuesto que el macrismo vino a profundizar eso. Por supuesto. Chocolate por la noticia. Entonces también a mí me surge la pregunta, y muchos se van a enojar con esto. ¿Quién le disparó al pibe de 13 años? Sí, fue un policía. Eso sabemos, un cana le disparó al pibe de 13 años. Pero estaría bueno poder burguetear, ¿no? Hacer la raspadita, como dice justamente mi amigo Leo Grela. La raspadita y ver qué hay detrás de todo eso. Es simplemente un policía loquito que se levantó una mañana y dijo, pucha, hace rato que no tiro. Y aprovechó la volada. O es parte de un contexto. Tiene que ver con unas bajadas de línea, de gobiernos provinciales, municipales, nacionales, en este caso sin lugar a duda. Pero uno puede ir más allá de la raspadita. Me parece que estamos obligados a ir más allá de la raspadita. Y en todo caso, para que no suene tan duro, decir que también al chiquito de 13 años lo mataron aquellos que gobernaron anteriormente. Capaz que sea mucho y algunos se enojen demasiado conmigo. Entonces no digamos eso, pero podemos decir que los miles de Fabián Tomasi que hay en Argentina, que ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con meterle un balazo a un pibito a permitir, alentar inclusive, y fomentar y profundizar que se siga produciendo en la Argentina con los venenos, con 400 millones de litros, 400 millones de litros de venenos que se esparcen en una región, aparte hay que decirlo, ¿no? En una zona. Se calcula alrededor de entre 12 y 13 millones de personas somos las que estamos viviendo en las zonas más conflictivas. ¿Qué diferencia hay? Claro, una es un asesinato muy, es una forma muy brutal, ¿cierto? Un disparo, y sobre todo un pibe, y sobre todo que está buscando comida, que está buscando comida, ¿no? Pero los muertos en la Argentina son muchos. Todos los días se muere gente en la Argentina por causas evitables. El genocidio es, ya no silencioso, pero digo, es así. Y tampoco ya no es más en cuentagotas. Cada vez es más brutal y acelerado. que vayan a hablar con Rosa, la vecina de San Justo, a ver qué dice ella. No le pegaron ningún tiro a su marido y a los 5 meses a su hijo, a uno de sus hijos. No le pegaron ningún tiro. Pero no los tiene más. Los dos, en 5 meses, murieron producto de las fumigaciones. O que vayan a hablar con todos los hijos y los nietos de Diógenes Chapelet, ahí nomás también, en Marcelino Escalada, que por reiteradas fumigaciones, en 2 meses el viejo piantó. No le pegaron ningún tiro. O le pegaron todos los tiros juntos. Que vayan a hablar con las cientos y cientos de mujeres que tuvieron que abortar espontáneamente, producto de las fumigaciones. Con los papás que tienen a sus niñitos a los 6 meses, a los 7 meses, no llegan a los 9 meses, entonces nacen de manera prematura, también ya demostrado de hace mucho tiempo que es producto de los agrotóxicos. Y todo lo que tienen que padecer. Ahí lo decía Tomasi, más del 50% de los chiquitos y chiquitas internados en el Garrahan son de la provincia de Entre Ríos. Ah, pero después sí, saltamos, y está bien saltar, cuando se anunció que iba a haber un recorte para justamente esa ayuda que le daba el gobierno a los familiares que tienen que estar tanto tiempo en Buenos Aires, hospedados, para estar al lado de sus familiares, de sus hijos, de sus hijas. Y está bien que nos indignemos con eso y que protestemos y que reclamemos para que esa ayuda no desaparezca. Pero ¿qué pasa con las causas que provocaron que 55% de los pibes y pibas que están en el Garrahan estén internados ahí justamente producto de los agrotóxicos? De esas causas, ¿cuándo nos vamos a ocupar? ¿Qué gobierno lo puso en debate para que entre todos los argentinos, las organizaciones sociales, ambientalistas, políticas, las personas en su conjunto, resolvamos qué queremos hacer con el país? Todo lo contrario. Cuando cada tanto, muy de vez en cuando, se hace alguna consulta popular, que es muy de vez en cuando, todas hasta ahora, y digo como ejemplo tenemos lo de Esquel, hace ya más de una década, ¿no?, que le dijo no a la mina. Pero bueno, ahí están los mendocinos diciéndole no al fracking también. Y sin embargo, avanzan. Le disparó el policía al chiquito de 13 años. También rápidamente me sale decir que le dispararon todos aquellos que le pusieron el voto a Macri. Pero también digo lo que dije antes, ¿eh? Y también me hago cargo. ¿Cuánto hicimos los que éramos muy críticos y denunciábamos todo el tiempo al gobierno pasado y que no tenemos absolutamente nada que ver con este y que en el medio no pudimos, no supimos construir esa alternativa para no tener ya ni Macris, ni Scioli, ni Dualdes, ni Kirchner, ni ninguno de estos muchachos y muchachas que durante décadas nos vienen gobernando, ¿no? Esta clase política con la que en algún momento tendremos que terminar. Bueno, 21:19.

Hemos abrazado causas populares en defensa de la vida, en defensa de los pueblos, en defensa de la autodeterminación, en defensa de la libertad y de poder ser cada uno identificado con su entorno, con su territorio y viviendo en su territorio y de su territorio. Hace unos días, con 18 hermanos de comunidades de Aguita, invitados por el pueblo de Aguita Cacán, de Copiapó, Chile, nos llegamos hasta ahí, por el paso de Jama. ¿Qué les podemos contar? Tantas cosas, pero nada que no hayamos visto o que estemos intuyendo. Una militarización espantosa de todo el norte y la puna de este estado argentino. Cientos de vehículos militares, con militares de dudosa procedencia, porque puede haber chilenos, argentinos y estadounidenses. Es una realidad. Se nos están descolgando por la cordillera los sicarios de las empresas mineras. Hasta la puna vimos, hasta el paso de Jama, vimos vicuñas, llamas, cabras, ovejas, fauna en general. Llegado al poblado de San Pedro de Atacama, un pueblo antiquísimo, y pasando por Calama, Antofagasta, Chañarales, hasta Copiapó, muchos otros pueblos, ciudades, realmente con una infraestructura de ciudad moderna, miles de camiones cero kilómetro, miles de camionetas y autos importados. En ese tráfico impresionante de movimiento, solo alcanzamos a ver 5 niños en 1000 kilómetros. 2 perros, 3 carachos. Eso es lo que vimos como vida propia del lugar. Luego gente, no muchos, no alcanzamos a contar más de 50 o 70 operarios en todas esas ciudades desiertas, vacías, donde los dueños de los negocios o de las estaciones de servicio, a los que atienden, le dicen, no tome el agua porque no es potable, lo cual quiere decir que está envenenada. El aire, por momentos irrespirable, un smog constante, picante, incómodo, presagios de muerte. De hecho, ciudades y pueblos están muertos, abandonados. Este es un relato corto, porque todas las cosas, antes del viaje comentábamos del problema y de cosas que se decían de la minería chilena, que habían aprendido a manejar sustentablemente la actividad, que el ejemplo de explotación sostenible y sustentable de la minería como fuerza de desarrollo lo podíamos ver en Chile. Y todo lo que yo le podría haber explicado a mis compañeros de las experiencias vividas con ustedes, con gente de Belén, Tinogasta, Famatina, Hachal, Esquel, no cabía en un relato para con ellos, pero solo fue esperar de que ellos vieran con sus propios ojos y realmente quedaron espantados de lo que vieron y hoy están difundiendo por sus comunidades toda esta problemática del extractivismo salvaje, cruel, a que estamos sometidos los pueblos. Aquello de ese estado transnacional minero argentino-chileno es toda una realidad. Copiapó, una ciudad que ha sido asolada por los aluviones en el 2015 y 2017. Sus cerros están huecos, vacíos, montañas de escombrera, su agua contaminada. Para comprar un producto, sea alimentario de cualquier índole, es todo manufactura de afuera. No es como ir a la feria de Andalgalá, por ejemplo, donde uno compra un montón de cosas, que es lo que la gente, de la relación de la gente, del pueblo, con su entorno, su territorio, su pacha, su medio ambiente. Eso que ha forjado la cultura de todos nuestros pueblos. Allá no puede comprar nada, todo lo que compra es factura, manufactura de afuera, porque, lógico, su territorio ha sido desmembrado, desnaturalizado, destruido. Pequeños cultivos de viñas colgadas a la ladera de los cerros, barrios colgados a la ladera de los cerros, esperando una nueva tormenta para que todo se derrumbe. Ahí estamos escuchando a Marcos Pastrana, que es autoridad de Aguita Calchaquí, reflexionando alrededor de, bueno, una visita que hicieron con sus cumpas a Chile y de alguna forma para desnudar lo que le está pasando al pueblo chileno, al pueblo argentino, a toda Latinoamérica en su conjunto, y tiene que ver con el extractivismo obsceno y genocida. Dale. O con un temblor se produzca un tsunami e invada todas esas zonas que han sido desmanteladas por la minería. Entonces, lo que me queda decirle es que todos reflexionemos. Si queremos justicia, ya no se la pidamos a los jueces. Porque en la forma que los jueces acusan a los que están sometidos a juicio, los familiares y testigos, es aberrante. El caso Chocobar es un emblema, donde el mismo juez atosiga a los testigos, atosiga a esa gente que no está acostumbrada a hablar con términos claros a veces, porque su mecánica gestual priva sobre las palabras, que habla despacio, y se sienten realmente agredidos por los jueces y los miembros de la justicia tucumana. En realidad, el acceso a la justicia está lejos de los jueces, de los que deben administrarla, de los abogados, y no tanto de nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a hacer justicia, pero no la justicia que piensan de por mano propia, no nos alcanza ni la fuerza ni el espíritu para eso. Aquella justicia con nosotros mismos, en el trato, en la consideración, en ponernos en valor el uno para el otro, a luchar juntos, a olvidar los rencores y los egos. Hay que volver a la lucha, hay que interpelar al Estado, porque ahí residen los poderes reales. Ya los organismos del Estado son de dudoso resultado una gestión, porque todos trabajan para el sistema. Donde está el poder es en los cuerpos colegiados. Ya lo dijimos antes, lo comentamos. Los consejos deliberantes, las legislaturas, Cámara de Diputados, senadores, cortes judiciales, tribunales, consejos académicos superiores de universidades. Allí está el poder, ellos son los que resuelven y dan la verdadera licencia política, social de un país hacia el extractivismo, hacia las empresas extractivistas, sea sojera, minera, pastera, forestal o de cualquier índole. Hagamos justicia con nosotros. Miremos de nuevo al vecino a la cara, nos demos la mano, nos demos un abrazo, volvamos a la lucha, porque la lucha no es violencia, o no únicamente violencia ni resistencia. La lucha está todos los días, en la cocina, en el cerco, en la tierra que disponemos. Volvamos a sembrar, volvamos a trabajar. Empecemos a despegarnos de la tecnología, de toda esa chatarra que nos han impuesto y que nos ha quitado identidad como pueblo. Hay tantas cosas para decir. Nosotros como comunidades estamos debatiendo estos temas. Tratamos de clarificar lo más que podemos en nuestras propias comunidades, en las casas. Y también estamos yendo, como ayer, a esa audiencia con gente del Senado de la Nación para tratar la ley de propiedad comunitaria de la tierra. Y pensamos ir a universidades, pensamos ir a los consejos deliberantes, a los consejos académicos, porque ellos son el nexo entre el poder grande, el poder diluido de nuestras propias instituciones y el pueblo. Y tengamos en cuenta algo que le venimos repitiendo ya a estos señores. Ser representante del pueblo no es ser representativo. Son dos cosas muy distintas. Representantes cualquiera, que mediante un artilugio electoral o a veces de asamblea elegimos un representante, pero ese representante no es representativo de una lucha. Así es que vemos nuestros cuerpos colegiados inundados, deportistas, artistas del mundo del espectáculo, gente famosa, farandulera, pero que no entiende absolutamente nada del drama de los pueblos, del verdadero drama de los pueblos, de su indefensión jurídica, administrativa, social, cultural, económica. Así, hermanos de Andalgalá, es muchísimo lo que podría narrarles y decirles de lo que está pasando con nuestras comunidades. Pero tengamos en cuenta que todo lo que nos pasó, nos pasa o nos pase a comunidades originarias, más tarde o más temprano, ya le pasó, le pasa o le pasará al resto del pueblo y con más crudeza a los sectores urbanos. Hoy la realidad está golpeando a cada uno en la puerta de su casa. Si estuvieron enamorados de un voto, por favor, sáquense la venda de los ojos y miremos hacia adentro, hacia nuestros pueblos. Hagamos justicia con nosotros mismos, que más allá de defectos personales o características personales de nuestros habitantes, somos muchísimo, infinitamente más buenos y más sinceros, nobles y honestos que los que manejan el poder en este país. Les mando un abrazo grandote a ustedes como a todos los pueblos de los que solo he recibido cariño, afecto, solidaridad, contención, porque nos hemos hermanado en la lucha. Un abrazo a todos. Radio Popular, Che Guevara. Con fuerzas. 1976 en una cárcel llamada Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Radio Popular, Che Guevara. Bien, bien, acá estamos, no nos fuimos a ningún sitio. Decía Lisandro que muchos podrían haber calculado que nos fuimos por ahí, pero bueno, creo que valía la pena escuchar todo el relato de Marcos Pastrana, esta autoridad de Aguita Calchaquí. Bueno, fueron 13 minutos, una cosa por el estilo, y bueno, lo pegamos ahí con un audio más para escuchar la voz de Eduardo Galeano en este texto genial. También me decía Lisandro de cómo moqueaban cuando eran pibes con apenas 17 años y descubrieron estos textos de Galeano. Y claro, cómo no vas a moquear. Es extraordinario. Extraordinario. Hacemos un repasito rápido sobre los temas que compartimos hoy. Escuchamos Bajan por Gustavo Cerati y el Flaco Spinetta. Escuchamos Hugo Fattoruso y Rey Tambor haciendo La Casa de Al Lado. Escuchamos hace minutitos La Cultura es la Sonrisa de León Gieco. La Vida no Vale Nada, Pablo Milanés junto a Chico Buarque en este caso. Escuchamos también Que Vivan los Estudiantes de Violeta Parra. Rubén Patagonia, y qué más, Alnero Rada haciendo Candombe para Gardel, y escuchamos Tango se te nota tango. ¿No lo pasamos todavía? Ah, mira, Lisandro, menos mal, yo pensé que sí, lo podríamos meter, mira, ¿no lo escuchamos seguro? ¿Será que lo escuché varias veces y pensé que era una de las...? Ah, bueno, ok, bien, bien, bien, entonces todavía no, Tango se te nota tango, de Alejandro del Prado, todavía no. Lo vamos a escuchar en un ratito. Bueno, muy bien. Volvemos a saludar al amigo Hugo Milito, que evidentemente está escuchando el programa. No es verso. Viste que algunos por ahí te ponen escuchando, pero andás a ver, ¿cierto? No, el tipo parece que sí, porque dice excelente, excelentísimo el audio de Pastrana. Y manda felicitaciones, Hugo. Así que gracias, Hugo. Seguramente estará disfrutando de algún tintito, preparando, por supuesto, ya la carpeta para salir a laburar mañana tempranito. Así que le mandamos un abrazo grande. Hoy fue un día, bueno, vienen siendo días, ya lo decimos, desde hace mucho tiempo. Hace casi 3 años que son días muchos más agitados de los que veníamos. Pero bueno, hoy particularmente aquí en el cordón industrial, un día de paro regional, podemos decir. Decenas, pero fue realmente extraordinario, ¿eh? Decenas de gremios de toda la región mantuvieron, bueno, piquetes en principales accesos a los puertos y a las industrias de la zona, desde muy tempranito, desde la madrugada. Y después, bueno, por supuesto, confluyeron todos en un acto multisectorial en San Lorenzo. Algunas de las cosas que expresaban los trabajadores en esta jornada, esto lo comparte un amigo, dice: el gobierno nos lleva al abismo, la desocupación y el hambre, pero lo hace para mantener las fabulosas ganancias de las agroexportadoras, las mineras y la timba financiera. Estamos acá porque el gobierno de Macri nos empuja al hambre y a la miseria. Nos está dejando sin educación, sin salud y sin producción nacional, afirmó otro trabajador. Y uno más decía: pero acá estamos para decir y demostrar que este es el camino, el de la unidad, el de la lucha para enfrentar esta política e imponer otra que desarrolle la industria nacional, el comercio, la agricultura y que nos saque de la recesión y que el pueblo deje de sufrir todo lo que hoy sufre. Para poder hacer eso hay que ir a buscar la plata donde está, en esos grandes grupos económicos que se llevan las ganancias por este río Paraná y no en los salarios de los trabajadores. Importantísimas, absolutamente autorizadas, porque son ellos mismos, los trabajadores, que padecen las condiciones de trabajo, en principio, siempre, sobre todo aquí, en lo que es la zona de los puertos, a donde, bueno, todo el tiempo respirando y trabajando justamente, ¿no? Fundamentalmente con el cereal que se va desde estos puertos, y son decenas de camioneros muertos ya a lo largo de todos estos años de producto de los agrotóxicos, ¿no? Del cereal envenenado. Y bueno, ¿quién mejor que ellos para poder hablar de lo que padecen mientras son laburantes? Y en este caso, porque ya tenemos que lamentar decenas también de despedidos, decenas de familias que sin duda la están pasando muy, pero muy mal por estos tiempos. Nos quedan unos minutos todavía para de recorrido en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 212. Y como estamos hablando de gobiernos fascistas, por decirlo así, trajimos un texto futbolero del querido Adrián Abonicio, que mientras seguimos esperando el libro que prometió. Si está escuchando a Adriana Bonicio, según las palabras de su amigo Lisandro Murray. Pero bueno, mientras seguimos a la espera de ese libro del que habló Adriana Bonicio, según dijo Lisandro Murray, trajimos otro libro de Adriana Bonicio, Deportivo Pocho. Este hermoso compilado de textos que tiene que ver con la infancia, la juventud de Adrián y de sus amigos, y también de su familia, o de parte de su familia, según los textos, algunos textos, de los lugares, del barrio. Y seleccionamos este, Fascismo de Invierno, hablando de Macri y compañía, ¿no? Dice Adriana Bonillo en este texto de este hermoso libro, Deportivo Pocho. Precioso libro. Lo tengo recontragastado porque lo he dado vuelta ya 1000 veces y hemos compartido muchos textos de Adrián en los distintos periodos de Mendigo de Buen Fútbol. Entonces, Fascismo de Invierno. Cuando empezó el invierno con sus escarchas laminando el paisaje y la gripe abatiendo soldados, decidimos armar el campeonato. Un amor al frío y al poder huir de casa, una desesperación callada me empujaba a la acción. Era como combatir aquello de convencer a todos, pasarlos a buscar, asegurarles una pelota de gajos blanquirroja y rivales varios. Lo armamos entonces entre la ventisca y en la certeza que nadie iría a vernos. Solo nosotros estaríamos allí, en ese rectángulo de tierra, las más de las veces estropeado con el recuerdo de lo que pudo haber sido césped en barrios incivilizados aún. A veces, algunos adultos se llegaban para verificar que sus púberes jugaran bien y apenas alentaban desde atrás del alambrado, pero luego se refugiaban en la despensa o directamente se iban. Una mañana de esas apareció mi tío Bruno. Le decíamos tío, pero lo era de mi padre, y yo apenas si había hablado dos veces con él. Su presencia era extraña y su aspecto el de un entrenador. Pelo blanco, cara enrojecida, dos pozos bajo las mejillas e, infaltablemente, un librito arrollado bajo el brazo. Yo aún ignoraba sutilezas, pero había oído que se le vinculaba a una Italia desaforada en la sangre de Segunda Guerra, en la que él había sacado de los pies hacia afuera de sus casas a más de un opositor. Era el tío Bruno, un fascista. Pero yo lo ignoraba aún. Bajo el ala negra de su invariable sombrero, créanme, le brillaban los ojos como chispas y eran como la advertencia que todavía vivía. Luego, cuando se quitaba el mágico sombrero, su mirada se hacía plana y sonreía únicamente en el saludo. El por qué estaba allí era un interrogante. Llegué a pensar que mi padre había muerto y venía a decírmelo. Que su casa había estallado y se refugiaba cerca de la casucha que oficiaba de vestuario. O sencillamente que pasaba por ahí y al reconocerme se acercó. Lo cierto es que el tío Bruno esperó a que terminara el partido y se llegó a saludarme. Pasaba y te vi jugando, por eso me paré. Estaba recio y alto, con su ropa negra bajo el sol, una especie de cuáquero con polvo en los zapatos. Eso, la tierra en los zapatos, era lo único que lo humanizaba. Todo en él era gélido y desprendía una sensación de que en cualquier momento podría matar a alguien con solo mover sus dedos, tomando las cachas del revólver que sé que guardaba en la axila. Uno nunca sabe, oí al respecto decirle a mi padre una tarde de siesta. Me condujo del hombro hasta la avenida y después se despidió con un toque de sombrero. Asomaba ya el morro de una tempranera luna fría en la tarde y tuve un estremecimiento. En mi casa estaban mis primos, el calor, la leche con café y la certeza de un mundo de niños, sin muerte ni pasos de adultos por las veredas rotas. Fue en la semana entrante que mi padre me llamó hacia donde él estaba. «Tomá», me dijo, «te lo manda el tío Bruno». Era un folleto en blanco y negro acerca de un club. El club de los aguerridos heraldos de la Italia, rezaba. Quiere que juegues para él, para su club. Pero no había colores. Olía a tinta vieja y era como si hubiese puesto un sapo muerto entre los dedos. Pálpitos de chico. Olfato ante la grosería de la muerte. Un adiós prematuro hacia lo que nunca querría haber conocido. Cuando en la esquina les mostré el papelito donde se veía a una escuadra de soldaditos y al lado, en otro tiempo, más actual, el equipo formado con sus camisetas rayadas, el gordo Toledo fue expeditivo como cuando levantaba polvareda en su área. No vayas, no le des pelota. Si hasta las camisetas son en blanco y negro, ¿cómo van a jugar bien? Efectivamente, las camisetas, según me contara mi padre más tarde, eran blanquinegras. Comparada con el sol de la nuestra, aquella era un insulto. El día que el tío Bruno fue a recoger mi respuesta, ni bien lo sentí entrar por el pasillo, fugué por los dos techos, como imaginé luego que habrían hecho sus enemigos cuando él llegaba para entregarlos. Thank you.

103,1, que estamos saliendo al aire desde hace ya un par de semanas en la 103,1. Pero ese mismo jueves, a la misma hora, jueves a las 21, los amigos de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, también reproducen este capítulo de Mendigo de Buen Fútbol. Así que radiofogón.blogspot.com es el sitio web a donde pueden encontrar Radio Fogón para escuchar Mendigo de Buen Fútbol nuevamente o sugerirlo, recomendarlo y demás. Nos estamos yendo entonces. Saludos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron atentos y haciéndonos el aguante. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Lisandro Murray, gracias por todo. Nos vamos escuchando entonces a Víctor Jara, porque hoy queríamos, ya lo dijimos al inicio del programa, 4 de septiembre de 1970, Allende ganaba las elecciones y bueno, hacemos bien, me parece, en recordarlo a este momento histórico. Ya nos meteremos la próxima semana con, lamentablemente, el golpe de Estado en Chile. Hoy queremos recordar aquel triunfo del pueblo chileno de la mano de Salvador Allende. Y nos vamos entonces de este mendigo escuchando a Víctor Jara. Abrazo grande. valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.